El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sábado 13 de agosto de 2016, semana 32, y estamos transcurriendo el día número 226 del año en curso. Los saluda Diego Rivero Corona, productor de esta emisión radiofónica, a nombre de nuestro titular Eduardo Ramos Fuster. Lo invitamos a que se quede estas dos horas aquí con nosotros para que se quede informado y divertido a lo largo de toda esta emisión. Ya lo sabe, información útil para la toma de decisiones. El día de hoy tenemos propuestas de teatro, música, turismo. Ya sabe, todo lo que venimos manejando aquí en El Punto Crítico, que pues lo conforma todo un equipo de grandes profesionales y que a lo largo de estas dos horas le vamos a estar dando información útil para la toma de decisiones. Nos va a acompañar por acá en un ratito Luz Rincón. Ella es conductora y empresaria y nos va a estar hablando de estos temas del empoderamiento de la mujer y pues cómo hacerle para superarnos día con día, ya que ella pues trae una historia de éxito detrás que pues la va a conocer usted en unos momentos más. Padme Vidente, la gurú de las estrellas, ¿qué tenemos para hoy? Namaste, mi querida familia cósmica. El día de hoy vamos a continuar con estos tips tan interesantes para poder tener abundancia y prosperidad en tu vida. Federico Vale Chirino, en Valorarte y Descúbrete en México, ¿qué tenemos para el día de hoy? Pues sí, efectivamente, fíjense que en materia de turismo cultural vamos a platicar, los voy a llevar hasta Zacatecas. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a hablar del Festival Internacional de Jazz y Blues allá en Zacatecas. Ya ven que hay distintas ediciones en distintos estados de la República. Bueno, en esta ocasión hablaremos de esta versión allá en Zacatecas y que además, la verdad, dicho sea de paso, ha ido tomando cada vez más importancia y más trascendencia en este grupo, digamos, muy elitista de festivales de jazz y blues. Así que vamos a platicar de eso. Y además, no se olvide que le voy a tener también recomendaciones para este fin de semana para que usted vaya a las Bellas Artes, a gozar de las Bellas Artes aquí en la Ciudad de México, a distintos inmuebles como puede ser el Palacio de Bellas Artes o el Museo Nacional de Arte. Así que, bueno, pues más adelante tengo los detalles. Por acá nos acompañan ya también Mirel Flores y Alfonso Delta de Ruta 136. ¿A dónde nos van a llevar hoy, chicos? En esta ocasión les traemos lo que hemos preparado para el Puente de Septiembre, que es un viaje lleno de sol, arena y mar, a las playas de Villarrica, Veracruz. Y más que nada traemos esto porque, pues bueno, como les habíamos comentado en una cápsula pasada, les traemos un pase doble para que sean completamente gratis a disfrutar de su Puente del Grito de Independencia. Pues bueno, de eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Miguel Ángel López Ibernal, el poeta de la radio, ¿con qué nos va a deleitar el día de hoy? Hoy voy a leerles, buenos días, querido auditorio, buenas tardes. Hoy voy a leerles un poema que escribí haciendo un análisis de la obra de García Márquez, Los 100 años de soledad. Rubén Labastida, propuestas de teatro y demás, ¿qué tenemos para el día de hoy? Qué gusto saludarlos, amigos del Punto Crítico. Una vez más estamos aquí en este fin de semana con muy buenas propuestas para ustedes de teatro, de música, de cine. Todos los espectáculos están el fin de semana en la revista de la radio. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan @ El Punto Crítico en facebook.com/El Punto Crítico y en nuestro sitio oficial www.elpuntocritico.com. Bien, pues hoy tenemos el gusto de que nos acompañe directamente aquí en cabina, que ha venido hasta los estudios de nuestro programa, de la redacción del Punto Crítico, ni más ni menos que Leonor Quijada. ¿Quién es ella? Bueno, pues es ni más ni menos que la productora de esta extraordinaria apuesta que está de rechupete, se está presentando, por cierto, en el Teatro Helénico, 3 días en mayo. Así es que la tenemos con nosotros. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Leonor Quijada? Directora, Sociedad Artística Sinaloense, directamente de allá del norte, ¿no? Un saludo muy especial para ti. A mucha honra, muchas gracias. Oye, qué padre, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por tomarte la molestia de venir aquí hasta nuestras instalaciones. Y bueno, pues, ¿qué nos tienes? ¿Qué estás presentando en este momento aquí en la Ciudad de México y, por supuesto, ahí en el Teatro Helénico? Pues, presentando por primera vez una producción que hacemos en esta asociación que ya mencionaste y que tiene desde el 99 2019, presentando y promoviendo espectáculos culturales y artes escénicas en el noroeste de México. Es la primera ocasión que estrenamos algo, ganamos la convocatoria que lanza el Centro Cultural Helénico, y bueno, gracias a ello tenemos el Teatro Helénico con la obra Tres Días en Mayo. Es una obra del dramaturgo inglés Ben Brown, que aborda un pasaje poco conocido, pero muy, muy definitorio en la Segunda Guerra Mundial. Para ser exactos, en Gran Bretaña. En Gran Bretaña, en 1940, cuando a los 16 días de que Churchill ha tomado su puesto como primer ministro, pues Hitler ya ha avasallado casi con toda Europa, ¿no? Oye, tenemos que es un thriller pues que nos va a dejar como que en suspenso, obviamente, ¿no? Nos va a dejar, como diríamos, en ascuas, un thriller político bastante inteligente, ¿no? Pues gracias por el calificativo. Yo creo que efectivamente va a dejarnos en ascuas, pero no porque la historia no esté redonda, sino o porque sea el thriller en el término de suspense, sino que en realidad es un thriller poco abordado desde hace mucho aquí, que es político e histórico. Y también un drama muy humano, puesto que pues Churchill era una persona con muchos defectos, pero también muchos aciertos, y al igual que cualquier otro que conformaba su gabinete, gentes como nosotros, pero que ya no viven y que la historia los recuerda ahora. Pero creo que sí, sí nos dejó en ascuas en el sentido, y esa es nuestra expectativa, y estaremos logrando lo que queremos cuando la gente salga de ahí y quiera saber un poquito más acerca de este hombre que fue Churchill, que aportó, o de la misma historia de la Segunda Guerra Mundial, más allá de las películas que nos llegan de Hollywood y eso, ¿no? Oye, además tenemos algo muy interesante, que automáticamente cuando estemos ya en el Teatro Helénico nos vamos a transportar con el vestuario, con todas las herramientas propias del teatro y de esa época, ¿no? Fíjate, Rubén, ¿no? Sí. Que sí. Bueno, ahorita hay una palabra muy común que es el vintage, y en realidad no es por entrar a la moda, pero tiene que ser vintage porque es 1940. Entonces, gracias a el trabajo visual, la estética escénica de Sergio Villegas, que se encargó de la escenografía, de la iluminación, y de Dita Rybuska, que es una polaca que ya tiene bastante viviendo aquí en México, ella en el vestuario y la imagen, pues efectivamente vamos, es un agasajo, un regalo, porque pues pareciera que estamos viendo una película o un documental de aquella época, pero lo estamos viendo pues en tiempo y en vivo y en directo. Uh-huh. Y claro, con algunos artilugios y tecnológicos, sin abusar de ellos, para ayudarnos a contar la historia, como es un poco de videomapping y, bueno, iluminación para crear los ambientes. Ahora tenemos también algo muy interesante. Tú, como productora, ¿quién está participando? ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de los actores? Sí. Bueno, esta apuesta es dirigida por Lorena Maza. Yo sé que aquí en México, pues, muchísima gente sabe quién es, pero también para la gente que no sabe de teatro o no ha ido nunca al teatro y que le falta ir a vivir esta experiencia maravillosa en la que uno se pierde por completo. Definitivamente. Bueno, Lorena Maza es una de las mejores directoras que ha tenido grandes logros aquí en México, joven, fue una de las primeras directoras de la compañía, fue la primera directora mujer de la Compañía Nacional de Teatro, y bueno, es muy inteligente, y reunimos con ella un elenco conformado, bueno, a la cabeza Sergio Zurita. Sergio Zurita es un actor, director, y también, así como tú, conductor de radio. Perfecto. Tiene un programa pues muy escuchado todos los días, y ahí ha ido un poquito entusiasmando también a la gente, y les ha llamado mucho la atención porque no lo conocen en persona y van y lo ven al teatro y resulta que es idéntico a Churchill. Entonces, sí, bueno, sí, hemos visto las imágenes. Sí, y bueno, además de que es muy profesional, se lo cree, se lo toma muy en serio. Y antes de esta invitación, la gente ya le decía que se parecía mucho. Entonces, Sergio Zurita está en el papel principal de Winston Churchill a los 60 y tantos años. También tenemos a Luis Miguel Lombana, es un gran actor de televisión, ha hecho, creo que, telenovelas con TV Azteca, ha hecho teatro, es director también de escena para ópera. Gente muy culta en el elenco, por cierto, ¿no? Muy preparada. Está también José Carlos Rodríguez, que le ha hecho de malo en muchas series de televisión. Pedro Mira, que estuvo en Señor Ávila, algo así, hace poquito, no sé si en... Sí, en la serie de HBO. En la serie de HBO. Está también Fernando Bonilla, que hace un papel muy, muy bonito, porque es el más joven, es el secretario de Winston Churchill, y bueno, él es también el narrador de la historia, es muy bonito, porque hay como realidades, cuando él se sale de la acción que estamos viendo, para hablar con nosotros, el público, y y dar pues más rapidez también a la historia, ¿no? Es muy buen recurso. Tenemos también a Miguel Conde. Miguel Conde, él es muy conocido porque es quien hace este programa de La Ruta de los Sabores en Canal 11, pero es actor. Uh-huh. Y también está un francés, bueno, está Juan Carlos Beyer en el papel del general Dill, que forma parte del gabinete de Churchill y que llega y les explica pues cómo están todos cercados, ¿no?, por las fuerzas de Hitler. Y por último, Nicolás Sotnikov es un francés que llegó a México hace 3 años. Y pues la verdad, como hay un francés que es el primer ministro, el premier francés, que era Renaud, uh-huh, bueno, pues se lo interpreta él. Entonces tenemos un elenco bastante, así como dices, bastante inteligente, que llama mucho la atención y que obviamente pues atrae a un público inteligente, y además se muestra todo en el escenario, en la historia, y se refleja, ¿no?, directamente, sí, en los espectadores. Sí, definitivamente. Me ha llamado mucho la atención las notas de colegas tuyos, uh-huh, que se refieren como a el monstruoso cuerpo, o sea, en el sentido, digamos, positivo, ¿verdad? Desde que tiene unos monstruos de la actuación que le hemos dado a Lorena, digamos, para esta puesta, pero en realidad pues fue una elección de dirección y de mucho de trabajo con nosotros, que nos enamoramos del texto en el 2012 y desde entonces venimos tratando de montarlo. Y pues se llegó el momento. Entonces ya tiene un rato que estaba buscando esta oportunidad y se dio finalmente ahí en el Teatro Helénico. Estoy viendo, por supuesto, que esto es una alianza o estratégica con la Secretaría de Cultura, por supuesto, del Centro Cultural Helénico, la Sociedad Artística Sinaloense. Sí, y si me permites, puedo, claro, mencionar una empresa, porque además esta empresa apoya muchísimo la cultura en el noroeste, y actualmente uno de los miembros de esta empresa, que es el director general, tiene una exposición muy interesante a la cual te invitamos, que se llama Rastros y Vestigios, y que ocupa todo el colegio, antiguo colegio en San Ildefonso. Uh-huh. Es lo mejor de arte contemporáneo, reúne a todos los artistas que te puedas imaginar, están ahí como parte de esta colección. Ahí en el centro histórico. Es gente de bajo perfil en el sentido, uh-huh, de sin ostentación, pero con un gran interés de compartir el beneficio que te da el arte y la educación para el crecimiento. Y bueno, nosotros hemos crecido mucho de la mano de Coppel, que es una empresa que pues ha patrocinado algunos de nuestros proyectos. En este caso estamos de la mano con ellos, estamos haciendo mucho activaciones hacia el interior para que los colaboradores y los empleados vayan, porque pues no es nada más un momento de entretenimiento, sino que nos gustó mucho el texto, porque sin moralina ni nada, yo creo que es un momento muy muy bueno en traer a la luz un personaje que siempre ha estado. Ahorita hay libros, el factor Churchill, y tú sabes que siempre estado vigente, claro, los políticos lo leen, como Memorias de Adriano, como muchas, los tienen como libros de cabecera. Definitivamente. Adelante. Y perdón, además de que es un fraseólogo, ¿no? O sea, fraseólogo. Todas sus frases son clásicas. Impresionante. O sea, todas las frases. Ahorita, por ejemplo, por aquí tenemos una, ¿no? No comparto tus ideas, pero moriría por defender tu derecho a expresarlas, ¿no? Y fíjate, esa, ajá, es parte de uno de los diálogos de la obra, pero en realidad, o sea, son lapidarias. Cada página que pasas del libreto, hay como frases así lapidarias que han pasado hacia la historia, ¿no? Entonces, como el never, never, never give up, que es la más conocida y muchos lo tenemos así en un imán en el refrigerador, que nunca te rindas, pues claro, cualquiera lo podría decir, ¿no? Pero él era insistente, categórico y... Entonces vamos a conocer la vida de Churchill, vamos a conocer este pasaje importante en la historia de Gran Bretaña. ¿Con qué vamos a terminar? Vamos a terminar reflexivos, con un buen sabor de boca, obviamente. Muy bueno. Con una obra inteligente que nos, fíjate, va a hacer reflexionar, ¿no? Sí, yo creo que es una obra que te deja arriba. En concreto, la obra se trata, son 3 días. Se llama 3 días en mayo porque son 26, 27 y 28 de mayo. Llega un telegrama en el que le avisan a Churchill que lo viene a visitar el primer francés quiere negociar a través de Mussolini hacer un pacto de paz con Hitler, y para que Mussolini acepte le van a dar Gibraltar, el canal de Suez, y le ven a hacer un chorro de propuestas. Pero Churchill, que precisamente esa es la característica del líder, o sea, mientras todos piensan una cosa, él piensa lo contrario y tiene convicción y tiene fe. Entonces todo el mundo estaba encantado con Hitler en algún momento, y él siempre desde el principio les dijo que era malo. Entonces él no quiere hacer ningún convenio, ningún pacto, pero aunque sea el primer ministro, no está dispuesto a tomar decisiones en solitario, quiere convencer a su gabinete. Y la obra se trata de las discusiones que llevan a cabo, que son interesantísimas, y cómo de verdad se te pone chino el cuerito, o te da escalofrío, de los momentos en los que se habla de los muertos que van perdiendo la gente. La gente que va muriendo, ¿verdad? Precisamente en este avance de Hitler. Y es esta discusión de 3 días. Hay una explicación muy padre que también la ves en video de lo que está pasando en Europa. Y alguna gente pensará qué hubiera pasado si Hitler sí conquista Gran Bretaña. Y bueno, de ahí venía Estados Unidos y lo que fuera. O sea, un mundo con Hitler sería quizá muy diferente, ¿no? Ahora. Me late por los tiempos políticos que como siempre se están viviendo, ¿no? Que de alguna manera se ve reflejada mucho de nuestra realidad actual. Se estrenó el pasado 28 de julio. Sí, el 28 fue un estreno a prensa, el 29 vimos a todo el público que ha estado yendo, o sea, ha sido un público muy interesado, muy atento, receptivo. La obra tiene muy, muy buen ritmo. Música original de Jordi Backbush, preciosa la música. Okay. Tiene muchos momentos de tensión. Tú realmente te sientes, sí, a veces estás como al filo de la butaca, porque también hay como a veces que hablan como bajito y todo porque no quieren que el otro oiga. Hay mucho reunión, cotilleo de pasillo, porque uno está con uno, pero pues... Los traidores. Y hay unos que quieren, que creen que en realidad Churchill es un niñote, apasionado, desenfrenado, porque en realidad es cierto, ¿no? Es muy hiperactivo y todo, pero en realidad es muy inteligente. Y bueno, es muy entretenida, la verdad. La vamos a ver allá en el Teatro Helénico, que está en Avenida Revolución 1500. Aquí tenemos los horarios que vamos a compartir con nuestros amigos radioescuchas. Los viernes, 8:30, sábados 6 y 8:30, y los domingos a las 6 de la tarde. Así es que bueno, pues, por la temática, a partir pues ya de cierta edad, ¿no? A partir de 15 los 15 años. Mira, muy bien, muy bien. ¿No? Para de que 15 ya años en adelante. Me parece extraordinario. Pues no sé si tú quieras agregar algo, mi estimada Leonor Quijano, el día de hoy, por supuesto, directamente de la Sociedad Artística Sinaloense. Bueno, que la verdad estamos muy contentos de estar aquí, el Helénico nos ha tratado muy bien. Qué bueno. Estamos muy contentos con la producción de Pepe Valdés. Uh-huh. Pepe Valdés de Inside the Box ha trabajado excelente, Mario Rodríguez. Ah, olvidé decir que Alberto Lomnitz fue codirector de este trabajo con Lorena Massa. Entonces es un trabajo muy, muy cuidado, pero todo eso que te estoy diciendo al público no le importa. En realidad lo único que le importa es ir a ver, pasarse un buen rato y todo. Se la van a pasar súper bien. Yo creo que es una obra que ningún político se debe perder. Ningún líder de cualquier tipo de proyecto, chiquito, pequeño o grande, se lo debe perder. Me parece muy buena la invitación, sobre todo para nuestros políticos actuales, ¿no? Sí. Entonces, ¿tienes alguna red social que quieras compartir con nosotros para obviamente estarlo tuiteando y retuiteando y haciéndole divulgarlo lo más que se pueda? ¿Hasta cuándo van a estar también, si eres tan amable, de comunicarnos? Bueno, vamos a estar hasta el 25 de septiembre, disculpen. Efectivamente, es funciones de fin de semana, viernes a domingo. Los jueves, ahorita, por ejemplo, la gente que compra por Ticketmaster puede obtener un descuento que es 2x1 para cualquier fecha de la temporada, pero lo tiene que comprar el jueves. Los tienen que comprar el jueves. Sí, este es un programa que tiene Ticketmaster, pero también en taquilla hay un 30% de descuento para estudiantes, maestros, pensionados, INSEN. Los colaboradores de la empresa Coppel tienen un 30% presentándose en taquilla con su credencial de trabajo y su credencial de lector. Entonces hay muchísimas facilidades que en realidad yo estoy sorprendido porque hay gente que ni siquiera pide las facilidades, va y se mete al teatro, ha habido mucho interés. Y bueno, nos da mucho gusto. A mí me gustaría mucho que pudiéramos regalar pases para que la gente fuera. Tú dinos para, pues sería para la próxima semana. Muy bien, para la próxima semana. ¿Qué día te parece bien? ¿Qué horario? Sí. Ahorita, bueno, la función es el viernes, es para la próxima semana, ahorita es sábado, entonces va a ser para la función del viernes, 3 pases dobles, si te parece. ¿Para la función de qué día? Del viernes. Del viernes. 3 pases dobles. Sí, del viernes. El viernes exactamente. No sé en qué cae. A las 8:30. Pues sería como por ahí. 6, 7, 8, 19, 20, viernes 20 de agosto. Okay. 3 pases dobles para que vayan a ver viernes. 3 días en mayo. Viernes, vayan a conocer a Churchill. Churchill es un personaje súper famoso y casi no lo vemos en el teatro. Definitivamente. Oye, y aparte otra cosita, pues a las personas que a través de inbox se pongan en contacto con nosotros en Twitter o en nuestra página de Facebook, pues obviamente Pues que nos digan alguna frase, ¿te parece? ¿Alguna frase? Muy bien, que la manden. Ah, sí, además de que nos van a ayudar, porque ahorita acabamos de invitar a un colectivo, esta fue idea de Nidia y de Ramsés, que le agradezco infinito, se encargó de la comunicación y bueno, el equipo, la verdad es que somos muy poquitos en realidad. Qué bueno, excelente. Pero que están muy apasionados. Bueno, un colectivo va a ser así como la Ruta Churchill, entonces van a ser inspirados en las frases, algunos diseños de bardas, de murales. Órale. Y entonces va a estar muy interesante y bueno, las de las frases que manden vamos a escoger las mejores. Me parece extraordinario. Oye, pues muchísimas gracias, agradecemos muchísimo a Leonor Quijano, productora de la puesta en escena 3 días en mayo y pues, pues como siempre... Quijada, ¿y qué dije? Quijano. Quijano. Bueno. Le señalo la... Oye, okay. Lo del Brexit no lo dijimos. No, a lo pero mejor está sobrado. Haz el comentario, ¿por qué no? Pues nada más de este... Churchill, aparte que fue de ministro de la Gran Bretaña 2 veces, etcétera, que Inglaterra ha ido adelante en muchísimas cosas. Él visionó, porque no quería más guerra, que los países de Europa debían de unirse. Y fue el que propuso la creación de los Estados Unidos de Europa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahorita, precisamente en esta obra, ocurre cuando precisamente se separan de la Unión Europea. Te digo sí. Que son temas entonces actuales. Es muy actual. Definitivamente. Muchas gracias entonces por habernos acompañado directamente aquí en El Punto Crítico. Leonor Quijada. Ahora sí lo dije correcto. Productora de 3 días en mayo. Y bueno, pues amigos radioescuchas, llegó el momento de una pausa y continuamos con todos ustedes aquí a través del Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.